Z 92.7. Desde hace más de 18 años, trabajando junto a la ciudad. Tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo. Soy tan amante. Esperanza ahora les habla otra vez aquí desde Como Toda Mujer, con un programa súper especial, por este programa que está dedicado a vos, sí, que estás ahí, ese hombre tan viril, tan jodido, qué sé yo, ese hombre que me gusta tanto, que me pone tan loca, y este tema que es cómo vestir a propósito de la psicología masculina, culpa tuya, yo trastornada, Esperanza, y bien llego acá con Natalia Sicaldi, productora de modas, que nos va a dar consejos y nos va a saldar todas esas dudas y muchas más problemáticas para que vos que estás ahí sepas una sola cosa, que me vista como me vista, no importa, porque al final de todo me voy a quedar bien en pelotas. Bueno, bienvenidos Maritza, Natalia, María y Luciani con este tema, ¿cómo vestir a propósito de la psicología masculina? El hombre nos trastorna, ¿sí, Carmen? ¿Cómo es? Sí, siempre. Ay, siempre, en todo. Malvado. Siempre, que te pongas aritos de perlas, que te pongas, que seas old school, que te pongas vestido ajustado, que por qué te pones ancho, que por qué no. Es un degenerado, en definitiva. Sí. Que hilo dental, que bombacha ancha, no. Que, ¿y el hilo dental dónde iría? Perdón, yo siempre tuve ese problema con todas mis parejas pasadas, de que hilo dental, de que culote, ¿qué es de hilo que hilo dental? No entiendo el hilo dental. El concepto hilo dental. Hilo dental es una prenda femenina, sí. Dícese braga, ajá, con epa, un hilo, opa, que va entre las nalgas, nada más. Pero eso es porque ellos quieren, creo, siempre que tengamos algo ahí incómodo, ¿puede ser? Sí, ellos quieren que siempre tengamos algo dentro de nuestro cuerpo para poder, sienten que así nos siguen manipulando. Yo no la puedo creer. Y vos que estás ahí, Sabelo, estás totalmente equivocado, jamás nos vas a manipular por esta novedoso para mí, al menos, hilo dental, que jamás usaré hilo dental, es tremendo. Recién me enterás que es, Esperanza. Sí, lo que pasa es que yo anduve con tipos menos osados, qué sé yo, viste que yo ya soy bastante yegua. Entonces digo, ¿para qué un tipo, no, que me haga ser más de lo que soy? Sería como una explosión, una combinación explosiva. Estaba escuchando, ¿no?, recién, y que decía que tuviste un novio, sinceramente, en la tele, que decía, sé más old school. No, nunca me pudieron pedir que sea más old school porque soy el espíritu de la old school directamente. Muy bien. Es bueno que nos digas y nos cuentes, ¿no?, a todos los oyentes. ¿Qué sería la old school, exacto? Bueno, dentro de lo que es la moda y para ellos, ¿no? La old school somos aquellas personas creadoras de un estilo de la década del 90, que ahora mucha juventud se hace llamar trendy y creen que manipulan la old school. Pero ¿puedo, bueno, decir una cosa, Nati? Disculpa que te moleste. Esta nueva gente, ¿no se apropia, como que se malapropia de todas estas cuestiones? ¿Como que no tiene un sentido? ¿Lo hacen simplemente como una copia fácil? Como lo por masculino, ¿no? Como haría un hombre, ¿no? Esas cosas así, lucha, que te sale tan bien a vos. No, digo, ¿esta gente no se apropia mal de esas cosas? Sí, totalmente. Esta gente va a California y se compra con la tarjeta de crédito del padre. ¡Epa! La imagen de Morrissey que ven en una vidriera del año 1982, pero se olvidaron que no adquirieron el espíritu de la old school. Muy bien, totalmente. No, claro. Y aparte, una cosa, y es clarísimo, al menos a mí me pasa con todo el club de fans que tengo acá, bueno, Luciana también, que lo tiene, vos, Nati, seguramente, María también, digo, es una cuestión de actitud, ¿no? Totalmente. Te pongas lo que te pongas. Entonces, a las mujeres les hablamos ahora, defendiendo un poco a los hombres, ¿no? No te calentes tanto en hacerte, en ponerte esa pollerita que se te vea un poquitito, que, porque es una cuestión de actitud. Si quieres reventarte un tipo, te lo vas a reventar contra una pared con o sin pollera, digo, es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo, Natalia? Con la ropa, claro, eso Eso pasa, vos podés tener el guardarropa más caro del mundo, sí. Y si no tenés ni media onda, esa ropa no te sirve para nada. Si no tenés ni media onda, vos no servís para nada en la vida, sabelo. Totalmente. Es una declaración que acabo de hacer. Así como si tenés toda la onda, te pones el batón de tu abuela y salís y matás, totalmente. Me pasa a mí siempre. Sí. Y vos lo sabés, Marixa. Ay, doblemente. No, me pasa. Las noches que hemos salido con el batón, ¿te acordás? Qué bárbaro, las dos. Sí, tremenda. Terrible. ¿Y te acordás? Y ay, sí, no, fue terrible. Con Marixa hemos pasado unas noches así con... Pero muy lujuria. Lujuria es poco, te digo. Mucha luz de neón, mucho qué sé yo. Mucha mucho tarima. muy, tan, tan, tan, pum, pum, pum. Yo salí... Sí, unas noches... Esa noche terminé caminando justamente como mi abuela, después de mi bata. Fue increíble, sí, fue tremendo, increíble, fue totalmente. Bueno, si nos quieren llamar para contarnos cómo te sienta la moda, qué es lo que sentís cuando te pones esa triquini fucsia en el verano, cómo te mira él, llama al 411-2623, aquí a FM AZ 92.7 y contanos. Y si estás en Japón, perdón, y querés escucharnos por la www.fmaz.com.ar, también lo podés hacer vos ahí, japonés, que estás ahí, chongo marcando. Japonés. Así que escuchando. Marcando el 0. No, escuchando. No, el japonés tiene que marcar el 1000 ceros para llamar hasta acá. No sé, 0000, 4000, Japón, barra transatlántico, barra Argentina, Rosario, Buenos Aires. Es un quilombo, ¿no? Al ponja que nos escuche por la web, nada más. Que nos escuche por la web, sí. Totalmente. Igual me dijeron que tenemos un club de fans allá en Japón, las Harajuku Girls. Sí, que son las minitas que se visten como con las polleritas de... De tablitas, de tablitas acuadillas. Sí, me hace acordar mucho cuando yo iba al colegio. No quiero hablar mucho de ese momento de mi vida porque Nati no sabe que sos la invitada. Bueno, yo maté a toda mi familia en Gualeguaychú. Y una de las cosas que quedó cuando me escapé en... ¿Cómo es esto, vos que sos productora de moda, cómo es matar a tu familia y escapar con una pollerita escocesa? ¿Está bien, está mal, estuve bien, me hace más menos morbosa, soy más menos asesina? ¿Cómo es? Creo que sos una película de Quentin Tarantino andando y creo que increíble que hayas matado y te hayas puesto una pollera escocesa. O sea, sos un fetiche total, asesina y con pollera escocesa. Venía del colegio, la verdad. Todos mis amigos, o sea, te agarrarían y quisieran estar la con la asesina perfecta, sí. Digamos, ¿tiene un prototipo de una ropa especial? ¿Cómo es? Más allá de la navaja, digo. Yo creo que la asesina perfecta no debe vestirse en vinilo o lúrex porque es muy cliché. Y aparte, pues no se puede mover mucho, ¿no? Queda muy gatubela. Chicas, tenemos una llamada telefónica. ¿Ah, sí? Me están informando. ¿Quién nos está llamando? Será un hombre, te podré decir cómo estoy vestida. Hola, ¿quién habla ahí? ¿Quién está? Hola, mi nombre es Laura. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bien. Pienso que por la edad de ustedes yo debo ser un poquito mayorcita que ustedes. Sí. No te creas. No te creas. Somos... Que están hablando, poco entiendo. Pero de lo único que les voy a decir es que... Por lo general, las mujeres se visten para las mujeres. Ah, esa es tu teoría, Laura. Sí, sí, esa es mi teoría y estoy totalmente convencida de eso. Y Me encanta lo que decís porque la verdad, Laura, yo, Esperanza, estoy hablando, pienso lo mismo. Me he visto no solo para mí y en caso de no solo para mí, para mis gatitos. ¿Qué opinas, Laura? ¿Para tus gatitos? Digo, no para un hombre, si no es para mí, para mis gatitos que quiero mucho. ¿Está bien eso? Sí, yo pienso que sí. Uno primero se viste para uno, se mira en el espejo, se mima, y si te gusta cómo estás, y después pensás en el otro. En el otro, en lo que se pone tu amiga. Claro. Y bueno, y si vos te sentís cómoda y te sentís bien, y bueno, adelante. ¿Y el hombre en tu experiencia personal, digamos, el hombre, qué función cumplió cuando vos te vestías así como querías, no? Pero si yo estoy bien y me siento segura con lo que tengo puesto, estoy bien yo y al hombre le voy a gustar. Y por ejemplo, si no sé, seguridad la que va a actuar sobre él, ¿no? Me encanta tu teoría, me encanta cómo hablas, esa tranquilidad que tenés, me encanta que una mujer como vos pueda, yo desearía ser como vos. Te voy a hacer una pregunta antes que cortemos porque me encantó tu llamado y es... Si te tuvieras que vestir de zombie, ¿qué harías? Ay, si me tuviera que vestir de zombie, mira, qué pregunta, no sé. Qué loco, ¿no? Qué ocurrente. ¿Qué me pasó? ¿Qué sé yo? ¿Te vestirías para él como una zombie? ¿Cómo es? Suponete, por ejemplo, que hay una fiesta de muertos vivos. Sí. Y no da ir fuera de del grupo, no va a quedar mal. Entonces tenés que vestirte de zombie. Sí, mucho ¿cómo maquillaje hacemos? Para mí fundamental, mucho make-up, mucha producción en el cabello y un, qué sé yo, un camisón negro. Un camisón negro, muy bien, listo. Buenísimo. Bueno, te mandamos un beso grande y mil gracias. No, gracias Laura. Laura, un beso enorme. Un beso, la verdad que tu actitud es la que va, sí, bueno. Vos que estás ahí. Gracias. Lindo. Un besito, chao. Gracias. Chao, chao. Popotón, cómo me gusta decirte a vos, popotón, tontito, soncito, taradito. Vos que estás ahí, estás escuchando, sabelo, la actitud es la de Laura. Nos vestimos para nosotras y no para vos. ¿O no? ¿Qué opinan? Totalmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, la última vez que me vestí para un tipo, ni... Bueno, no, mejor no la cuento porque no da. Nos van a arrojar en un tris. No, porque... Mira, que, no, ahora contá algo. No, no sea. Puedo, no me puedo. Con No puedo. ¿Qué hable otra? No, aparte... Ahora, me pongo colorado, mira. Yo quería preguntarle a Natalia que está acá, que hablando de las trends y todo esto... Suponete, si yo quisiera seducir a un punk, ¿me visto de punk? ¿Soy, me hago una chica punk o me visto de una chica de colegio católico? Creo que para seducir a un punk, vestite de punk, porque ellos son muy cerrados. Para ellos la tacha no es moda, sabelo. Y llévate un toque de pegamento. Ahora, más allá de los punk y del grupo puntual... Puntualmente, ¿no da alguna tribu urbana que tenés que ser de otra tribu para seducirlo? ¿Una cosa así? ¿Se entiende lo que te pregunto? Hay una... Ay, bueno, a mí no. Se me ocurrió una, por ejemplo, la tribu urbana de los rugbyers. Esos que usan la chomba, los náuticos. Ay, Rubia, ¿te puedo decir algo? Sí. Me parece que es olvidable esa tribu. Es sí, no, ni hablar de ella, discúlpame. Me parece que es como que... si la obviamos, mejor. La odio. Sí. La odio esa tribu, sí. Pero me parece que para pertenecer a esa tribu, para conquistar un hombre, rugbyer... No querés nunca. Hay que ser una chica con cheta. Sí, tenés que tomar mucho sol, que tu piel se caiga, tratar de... O sea, saber que vas a morir de un cáncer de piel, oxigenarte la cabeza... Sí. Dentro y fuera. Ajá. Para poder estar con uno de ellos. Que a todo esto te cuento a vos, chica, que querés conseguir un chico rugbyer. Opa. A ellos le gustan los chicos también. No, oh. No, oh, sí, no, más vale. No, pero aparte sabelo, digo, a mí me parece que son olvidables tanto ellas como ellos en todo sentido. Y no es por pero menospreciar, digo, conozco un montón, he salido con uno muy famoso. Aparte de Margarita Solís, yo he tenido varios maridos. Digo, y está todo bien, pero al único tipo que le queda bien el jean blanco. A ver si estás de acuerdo vos, porque va de modas. Y la camisa rosa Ralph Lauren adentro de la del pantalón es a Iván de Pineda. A nadie más le puede quedar bien. ¿Estamos de acuerdo con totalmente. Eso? Totalmente. Si vos tenés el cuello como una tortuga ninja, viste, olvidad, flaco. Claro. O sea, todo bien. Aparte, ya que en pelota sos un asco. O sea, imagínate con todo ese traje de multicolor rosa y blanco. Horrible, ¿no? Tremendo. No, lo que te iba a decir, hay una de estas tribus urbanas, digamos, que son los góticos, ¿no? Que me parece que tienen como esa cosa de transformación al extremo. ¿Qué opinás, Natalia? Al extremo que quieren generar otras cosas y no solamente algo como un enfrentamiento así como sensual, sexual. Quieren realmente, o por lo menos a mí me pasaba en Buenos Aires, y en Gualeguaychú, ni hablar porque hay un montón de esos, un montón. No vaya a llamar Requiem, es tremendo. Quieren dar como esa cosa de que realmente chupan sangre. ¿Vos ibas a Requiem? Porque yo también fui. Yo pasé toda mi adolescencia en Requiem, era... Pensé que varias veces no salía viva de Requiem, te cuento. Yo morí y volví a nacer en Requiem, básicamente. Requiem es conocer el lado oscuro de lo gótico. Y Requiem es como estar ahí, estar con el mismísimo Lucifer, sí, Drácula. Sí, sí, sí, Drácula sería lo de menos. Drácula es un amor, es un caramelito dulce de leche. No, es tremendo. Yo iba así, bueno, iba por ahí y digo, y ellos como que querían, la impresión de ellos no es tanto con la ropa, sino es con la actitud. La ropa hace que ellos vayan hacia esa actitud de querer chuparte un poquitito de sangre, ¿o cómo es, Natalia? Sí, yo creo que no solo en los góticos, creo que la gente cuando se viste dentro de alguna tendencia, de pronto deja de ser su verdadero ser y empieza a comerse el mambo de la ropa que tiene puesto. Ah, sí. Entonces, terrible, porque el que está... ¿Hay pastillas para eso? Ay, ¿se pueden empastillar? Yo creo que sí, que hay gente que en realidad se empastilla a la mañana. No, digo para que no le suceda esto. Ah, no, no, no, no, no. Para una que no pregunta sea el público en general que puede llamar al 411-2623. Cuando vos estás muy mambeado, como dice Natalia Secaldi, la productora especialista número uno de Rosario de Modas, este tema de que la gente, no sé, se mambea con la ropa y piensa según la ropa que tiene puesto, ¿se puede generar, podemos, los laboratorios pueden hacer como un pastillero para ellos? Digo, ¿es curable, no es curable? ¿Qué se puede hacer? ¿Vos qué estás diciendo? Que puede llegar a ser una adicción también, no, como yo, un trastorno como una cuestión mayor. Neurológica, claro. Como los hombres cuando se ponen cabrones, cuando se ponen meticulosos, cuando se hacen el albañil, por ejemplo, claro. Es como, es para decirle, loco, claro, cuando date una pastilla y dejate de joder. Cuando uno quiere ser algo que no es, por ejemplo, no, esas chicas que cambian de novio y cambian todo su vestuario. ¿A vos eso te pasó? Es terrible. No, a mí no me pasó, pero conozco muchas que sí. Porque y me parece no pasa, ¿eh? No, yo no lo hice nunca, pero es algo que realmente me parece bastante tremendo. Patético. Es patético, claro. Y quieren cambiar todo. Todo, ningún zapato que tenía antes. Buenas noches, perdón que las interrumpa. ¿Cómo bueno, me gusta que interrumpa este hombre, che? Hola. Bueno, ¿qué tendencia entre ellos? Sacame la mano, bueno, degenerado. Soy locutor público nacional. ¿Pero por qué me pones la mano? No entiendo. Pero, bueno, es que te veo y bueno, me pongo así. ¿A qué tendencia debería yo de responder con mi chomba rosa? A la de locutor público nacional, no te queda otra. Ah, lo soy, entonces me representa y viene justo en el momento adecuado. Me sigue tocando, es un desubicado. No, párenlo, no, pero lo digo en serio, hagan algo. Sácamelo, rubia. Escúchame. Chico, por favor, un poco más de respeto acá. No, a la radio. Chicas, dice, presento el tema. Yo salí con Marco Antonio Solís. Ah, bueno, mi amor, hay mucho que ver. Noches Florentinas, Noches Florentinas, hace el tema La Llorona, en Como Toda Mujer. Sé que tienen las flores, lloran las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, lloronan las flores del campo santo. Cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando. Cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunque. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunque. De fierro llorona mis penas, le conté yo. A un santo Cristo de fierro llorona mis penas, le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona? Ay, llorona, sencilla. Pero bueno, sí, a mí me pasa lo mismo. Ahora, eso de la pollerita me pasó esa vez en Gualeguaychú, pero nunca más. Ahora, no puedo creer que a vos te pasó hace poco. Mira, yo te voy a contar que, en serio, tuve una experiencia horrible cuando llegué a la secundaria. ¿Pero de qué color era? Mi uniforme era gris, te digo la verdad. Pero abajo todas llevaban la típica calcita, como para que cuando la pollera se levante o una suba las escaleras, porque mi curso quedaba en el primer piso, no se vea nada. Yo no usaba calza. ¿De osada que sos? De osada, es porque, bueno, qué sé ¿Vos yo. Vos venís así como rápida de chiquita, ¿no? Yo vengo rápida desde chica y siempre fui a escuela católica y abajo de la jumper no usaba calza y bueno, y ¿Te incentivaba un poquito más que sea católica en la escuela? Tenía mejores notas en realidad, te digo la verdad. Otra la pregunta. ¿Cómo? Si te incentivaba más que fuera una escuela católica. Chicas, a ver, hablando de gente rapidita, no sé quién nos estará escuchando. Tenemos un llamado telefónico. ¿Quién nos habla? Hola, hola, ¿quién habla ahí? Quizás hola, es una monja del colegio. Hola. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué ¿quién tal? Habla? Hola, ¿qué tal? Te habla Vanessa del grupo de las chochas del mini. Somos el club de fans de Natalia Axel Rose Caldi. ¡Ah! ¡Qué bueno! Ay, ¡genial! Hola, hola, querida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, qué tal? Tan bien vestidas ustedes siempre. Claro, estamos acá siempre y, bueno, nosotras no cambiamos nuestra onda. Somos lo que somos. Sí, muy y bien. Y somos un grupo donde está la pin-up, el gato, la punk. Somos diversos y nos respetamos y mantenemos nuestra onda. Muy bien, ¿y se apoyan entre ustedes? Totalmente. Para sostener toda y aparte esta actitud? Nos decimos, mira, eso no, te marca la celulitis, sacátelo, claro. Ponete el otro. Sí. Todo para sumar. ¿Se apoyan en todo sentido? En todo sentido. Está muy en bien. Todo. Y te hago una pregunta, el barro ese que se pone en el trasero. Ustedes también se lo ponen como para mantener la actitud con un buen trasero, ¿no? El barro. Sí. No usamos barro, somos súper naturales. El barro es natural. Tenés razón, pero no, lo vamos a implementar a partir de la semana que viene. Muy bien. Este fin de semana hacemos barro y después te contamos cómo nos fue. No, te digo porque yo lo usé. Ajá. Y a mí es como que me aceleró esa actitud que vos decís que es muy buena, ¿no? Es como es una actitud de comunidad hacia el vestuario para enfrentar al hombre que nos quiere dominar y no lo va a lograr. No, no lo va a lograr jamás. Jamás, jamás, jamás. Jamás. A la postura, y el barro ayuda, porque en caso de emergencia, como lo tenés pegado, te sacás un pedazo y se lo estampás a él, ¿no es cierto? Usamos mucha gelatina nosotras. Ah, bueno, también. Saborizada. ¿De colores? De colores, sí, sí, flúor, todo flúor. Todo que llame la atención. Me encantó. ¿Te gustó? Probalo que te va a venir bárbaro. Aparte te divertís con tus amigas, ¿viste? Porque por ahí los hombres están medio boludeando. Sí, no entienden y nada. Siempre sí. Está la amiga que te ayuda, siempre. Es tal cual. Porque aparte si no, a él le tenés que hacer como un cuadro sinóptico para que entienda. Sí, es un bajón, dices, no entiende muy lerdo, nada. En cambio la amiga siempre te casa la onda. Sí. El tema será ir y salir con un tipo con esa onda, con ese look, con una amiga. ¿Llegaremos a eso? ¿El futuro será eso? Y hay que probar de todo para poder elegir. Si no, no sabemos lo que nos perdemos. La verdad que es tremendo, ¿no? Sería tremendo. Bueno, un beso grande acá del Club de Fans de Natalia Secaldi. Buenísima productora de modas. Un beso enorme. Los mil somos, gracias. Un beso para todas. Un beso enorme. Chau, mil chau. Gracias por llamar. Por favor. Qué tema este, ¿no? De hacer comunidad para hacer frente a esta actitud que hay que... ¿Estabas contando algo vos, no? De la pollerita. Perdón. ¿Puedo mandar unos saludos? Claro. Porque tengo... Todos mis amigos me están mensajeando desesperados... Y quiero mandarle un beso enorme al grupo Pánico, a mi hermano y al mejor monologueador de todo Rosario. ¿Quién? Emiliano Verón. Wow. Que se muere, Esperanza. ¿Qué? Emiliano Verón se muere. Ah. Por venir a monologuear con vos. Oh, enseñarte, oh my God. Lo que es el chimi. Emiliano Verón me está muero. Prendido fuego por Emiliano venir. Verón, te espero en la puerta a las 12:30, salimos, me voy con vos, no tengo lugar. No me importa, no tengo la gelatina, pero tengo todo eso que vos querés. Lo que quieras, me lo contás, mandámelo por un mensajito. Ahora y cuando salgo me vas a encontrar así como vos me decías, lindo. Me encantó, un beso enorme a vos especialmente. Divinos, un saludo muy especial para Jimena Salud, que nos está escuchando. Un beso una inmenso. Diosa, una reina de la posmodernidad. Vos sabés, no sé de qué que se puedo ríen. Hacer, no, siempre cuando porque, digo una palabra así se ríen, no entiendo. No, porque yo digo, cuando vos decís posmodernidad, ¿sabés a qué se refiere? Totalmente, ¿la tenés clara o lo decís por decir? Es posmoderna. Muy bien, bravo. Solo la palabra solo lo explica, ¿no? Claro. Tanta gente que ha escrito sobre la posmodernidad, ¿y para qué? No, ¿para a mí me encanta, porque las rubias... ¿Qué tendría, no? Doblemente, la posmodernidad, ¿pero para qué? Si es posmoderno, ya está. A mí me encanta, ¿no? Porque las rubias como que usan palabras que no sé si saben si las entienden o no, pero las mandan igual en el pero discurso. Le damos una semántica, la semántica de la rubia. Un nuevo libro que vamos a escribir, ¿eh? Adorno no lo escribió a ese. Tomás Adorno le faltó escribir La semántica de las rubias. He escrito yo libros sobre etimología, sobre el significado de palabras. Dejate de joder. No me toman en serio. ¿Qué está pasando acá? ¿Me cortás por favor el aire? No, Lu, en serio. Contalo de la pollerita. Bueno, te sigo contando. ¿Qué es lo tuyo? Por ahí va el rumbo tuyo. Yo subía la escalera con esa pollera al viento, así como que se movía esas tablas locas. Y comento algo, mi uniforme, porque llevo un colegio católico acá por el centro, lleno de monjas y de curas, que bueno, después les voy a contar qué hacían. Mi uniforme tenía un lazo rojo de lana, que nosotros nos atábamos justo cuando terminaba la cintura, como para marcar un poco más la silueta. Y bueno, aparte de no usar calza, me marcaba un poco la silueta. Quiero hacerme ya cura, ya lo quiero hacer. Bueno, vos lo decís en joda, pero el cura, cuando yo me iba a confesar, porque nos obligaban a confesarnos una vez por semana. ¿Sacaste el látigo? El cura me miraba. El cura me miraba y me hacía preguntas personales, si tenía novios y... Me daba mucho miedo. Bueno, yo te cuento. ¿Esto pasó en serio? Yo también iba. Te lo juro. ¿Y vos te prendías? Digo, porque... Yo me prendía fuego sola. Me encantaba. A mí también. Yo también iba a un colegio católico. Y había un cura que yo lo recuerdo sobre todo por su aliento a café con leche. ¡Ay, qué horror! Ay, no. Pero no sabes qué divino que era. A mí me encantaba eso. Por su aliento. Porque yo me iba... Era parecido al de El pájaro canta hasta morir. Así, divino, unos ojos claros. La sotana. Hit. No sabes lo que era. A nosotras, cura. Claro, no nos obligaban, íbamos hacer solas esto. A confesarnos. Claro, imagínate lo que era el cura, una bomba. Una bomba. ¿Y yo confesabas a diario? Claro, iba todos los días. Pero me acuerdo de eso, de acercarme, así en el momento de la confesión, ese momento tan íntimo. Y sentí es el aliento íntimo, al café ¿no? con leche. Ay, wow. No, eso. Y la sotana, no. Ahora yo digo, el momento de la confesión, ¿se asemeja? No, iba a ser una pregunta muy zarpada. No, no. Mi pregunta es, ¿también comulgabas? Porque el tema de la hostia es un tema bastante cliché. Es un tema. Sí, pero a mí me gustaba, que me la den la mano. Yo quiero, ¿hay un vestuario para el cura? El cura, solamente la sotana. Creo que el cura quiere sacarse el vestuario. En algún momento lo va a lograr. No, digo, como mujer, para ir a confesarse y quedar bien, estar bien, estar en paz. Digo, ¿hay un vestuario determinado? ¿Una para va poder de determinada estar manera? Pongámoslo así, me quiero levantar al cura. ¿Qué hago? Anda con escote, porque es lo único que se te ve cuando te vas a confesar en la cabinita de la confesión. El escote. Yo tengo una anécdota muy, muy, muy densa con un cura. No sé si la puedo contar. Contala ya. ¿La puedo contar? Por favor. En una iglesia súper importante en Buenos Aires, la iglesia del Pilar, que en Recoleta, inmensa, inmensa, divina inmensa. Divina la estética de esa iglesia. Divina, divina. Yo cuando me case... ¿Por qué? Lo voy a hacer ¿por ahí. ¿Qué? Lo voy a hacer ahí. Y entonces yo estaba muy, muy al tuntún, ni muy, muy ni tan tan, estaba caminando por ahí. Y entonces dije, bueno, voy a entrar a confesarme, porque había pispeado y él estaba bastante fuerte. Y entré a confesarme, pero no me gustó esta cosa que... yo estaba vestida así, Nati, a ver qué opinas vos. Yo tenía unas medias de lycra fluo verdes, ¿sí? Zapatillas rojas. Y arriba tenía una remera como de leopardo, bueno, mi pelaje, los tacones que siempre uso y toda esta voluptuosidad de mi cuerpo, digamos. Así encaré el... ¿cómo se llama? El confesionario, no sé cómo se llama. Lo encaré a él y le dije, cura. A mí me gusta siempre decirlo de a tres. Como por mi culpa. Claro. Por mi gran culpa, es un detalle. Entonces le dije, cura. ¿Qué puedo hacer? Me siento mal, quiero hacer algo porque tengo muchas dudas y muchas cosas prohibidas que no le puedo decir, entre ellas es que usted me gusta mucho. Y él me dijo lo siguiente: espérame en el cuartito del fondo. No es joda, esto es posta. No, esto es digo posta. ¿Vos crees que lo impacté por ese vestuario? ¿Tiene que ver esta cosa del vestuario en lo masculino, en su psicología del cura? ¿O es que lo calenté por otra cosa? ¿Cómo es? Yo creo que siempre el animal print y los colores ácidos, como el fucsia, producen... Este era verde fluo, ¿eh? Ah, perdón, igual, igual está es dentro, mismo, el fulgor es un color ácido. Creo que genera algo hormonal en los hombres, un movimiento hormonal. Sí. Yo quiero decir algo, a mí me pasó lo mismo que a vos, que me dijeron pasar para el cuarto de enfrente, pero no un cura, sino una monja. Ay, chicas, no te la puedo creer. Chicas, perdón, pero... Chicas, no puedo contarlo. Chicas, nos debe estar llamando un cura, una monja, no sé qué onda, ¿quién ¿hay habla? ¿Hay un llamado? Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? No, no monja precisamente. Bueno, pero tu voz, nada que ver con una monja, ¿quién sos? Hola, ¿qué tal? Quería hacer una consultita, hay una encargada de moda ahí en el programa. Natalia. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Quería ¿tu nombre? Hacer una consulta. ¿Tu nombre? Mi nombre es Jimena. Jimena, contame. Nati, yo quería hacerte una consulta. ¿Los tacos altos seducen al rockero? ¿Cómo es la onda? ¿Los tacos altos qué? ¿Le gustan al rockero? ¿Le gustan al rockero? Claro, porque mira, yo estoy interesada en una onda rockerita, ¿no? Bien, un te explico. De la noche, si el chico rockero es más pero bajo tengo una que duda. Vos... Si me pongo tacos altos, ¿lo espanto o mejor voy en unas zapatillitas tipo Converse o algo así? ¿Qué me recomendás? Decime cuánto medís. Y yo mido 1.74. Oh. Yo fui modelo. ¿1.74? Sí. ¿Y él cuánto mide? Y me parece que está cerca de 1.80. Ponete taco aguja, ponete taco, roquial encima, roquial en la espalda, todo. Con vos va el taco, nena. En mi pero caso, yo tengo que miedo de quedar medio Moria Kazán. ¿Cómo? Tengo miedo de llegar a una reunión con sus amigos rockeros y quedar medio Moria Kazán, ¿me explico? No, eso nunca, porque y espantarlo. Moria Kazán es únicamente horrible y horrenda. No creo que haya otra que se pueda aparecer, por más que uno lo quiera lograr. Pero no, mira que no creo. Soy morochona, sí, media, tengo los labios medio gruesos, tengo un parecido. Bueno, entonces, no, pero no. ¿Qué sé yo? ¿Te sentís cómoda con Converse? No, yo te preguntaba cómo, no sé, capaz que al rockerito no le gustaba mucho, se asustaba. Sí, al rockero le van las Converse, nena. Ah, le van al las rockero Converse, ¿no? Le van las Converse. Yo tengo las Converse Grange y te juro que al rockero le va. ¿Qué son las Converse Grange? Manejalo, montate las Converse si te sentís segura así y rockealo hasta el final. Le va la Converse. Le va la Converse. Jimena, ¿tenés una silueta al estilo Moria Kazán? Y yo tengo varios estiletos. En realidad en Borsalino hubo una liquidación grande y compré muchos colores. Compré silueta, muchos colores, silueta, del negro al celeste, al manteca, todo. No importa, déjala que ella hable de lo que quiera. Jimena, un beso grande, mil gracias por comunicarte. Un beso enorme. ¿Y sabes qué? Que no te importen los tacos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque vas a hacer siempre lo que querés. Porque él que está ahí, que nos está escuchando, que seguro que está al lado tuyo, es súper manejable, moldeable, acomodable. Como la plastilina, me son encanta. Sin, qué sé yo, lo puedes manejar como quieras, con o sin tacos. Así que despreocupate, y sea lo que sea. Aparte en la cama, te lo sacás. Divina, divina, me encantó. Bueno, ponete gracias, lo que chicas. Quieras. Sí, ponete lo que quieras. O en la cama no te lo saques. Porque así, dale, cuando no lo querés más, le das un tacazo y sabes cómo se va. Un beso, dale, grande. Bueno, gracias por llamar. Un beso. No, de nada. Qué divina la gente que nos manda mails, como toda mujer, @hotmail.com. Un beso enorme para María, que nos mandó un mail acá, que nos está preguntando que hablemos un poco también del significado de los colores en la moda. Cuando uno se viste de negro, cuando uno se viste de rojo, de azul, de amarillo. Viste que hay gente que no sale del floreado, de la estampa. Esa cosa así como muy igual hippie. No es hippie, es psicópata, discúlpame. Ajá. Hay gente tonta, por ejemplo, que se viste tipo Liberty. Ajá. Pero hay gente que se pone el color, digo yo, Natalia, vos sos la especialista. Hay gente que se pone la florcita porque es psicópata. ¿Cuánta mina gorda que viene hacia vos en el súper y se te avalancha con un vestido de florcitas, te da un cagazo que no sabes dónde salir corriendo? ¿Estás de acuerdo? Es como de psycho. Es de una mina que te va a matar, tipo... ¿estás de acuerdo conmigo o no? Sí, totalmente. La florcita es tan violenta como inocente. Creo que la florcita es violenta. Sí. Creo que la flor esconde violencia. Sí. De una. Y cuando yo no puedo presentar un tema, también me pongo violento. ¡Ay, ¿sabes? Qué cagazo! Me muero, ay, salgo corriendo. Esperanza. Me escondo. Esperanza. Tenemos una deuda nosotros dos. Pero bueno, mientras tanto vamos a escuchar a Tarantella haciendo el tema Chisa do e Sara. Me sigue tocando, boludo. ¿Qué degenerado que es? Yo no lo puedo creer. I went sad girl. pelirrojas, gordas, flacas, como toda mujer, sin distinción. Sabrosis. Puedo creer, las unas me quedan divinas porque esto de ir a lo de pipi me pone tremenda. Ay, porque no, ¿saben? Divina. No, y aparte me encanta esta cosa de hacerme las uñas, ponerme los pechos y donde bueno, tienen que estar y después ir al Café de la Flor y pasarla también. ¿En qué lugar con tanta onda es el lugar? El Café de la Flor es lo más. Hay una muestra para ir a ver ahora, sí, pueden aprovechar en estos días, que se llama El Vestido Blanco. El Vestido Blanco. Pero primero pasan por lo de pipi. Sí, es, se son ponen divinas las uñas. Como nosotras. Y es este, sobre un texto de Filiberto Hernández, claro. Pero aparte, en Café de la Flor todos los días hay buena onda, buena vibra, todo sí, el sí, tiempo. No sé, es como un lugar que vos entrás y decís, de acá no quiero salir, me siento en casa, ¿no? Totalmente. Es como una cosa, es terrible ese lugar, ¿o no? Así es. Y bueno, y pueden así llamar, es, así es. Ahí está, voz de perra que pusiste de golpe. Así es, te faltó decir así es, para que me saco lo de la boca. Después de las 12 me pongo como loca. Sí. No, les quería comentar que bueno, ¿qué? Que vamos a estar regalando unas uñas divinas de pipi. De pipi. Que pueden estar llamando ya al 411-2623 y bueno, y anotarse para esta divina de pipi. Sesión de pipi, las que unas uñas sí. Yo me hice unas de leopardo esta son semana, un juego, son brutales. Quiero decir algo. ¿Qué? Increíble el estilismo en uñas de Pipi Castro, sí, Ferreira. Sí. Impecable Pipi. Como así que si quieres mandarnos un mail a comotodamujer@gmail.com. No, punto sabes, nada. Pueden llamar. Punto com, nada más. Claro, el 411-623. Sí. Y el primer llamado se gana una sesión con Pipi sesión para hacerse así una que empieza ya, prepara eso ya y empieza a llamar porque el momento que vas y de ahí directo al Café de la Flor te vamos a buscar y es como un city tour. Yo me incluyo porque soy medio turista, así que me encanta. Un mail llegó, ¿lo leo? Ay, me encanta. Léelo. Esto de no tener internet y que lleguen mails cada vez me asombra tanto. Me encanta. Dice, el asunto dice terciopelo para vos. Wow. Querida Luciana Esperanza María y también Natalia, entre paréntesis, Marixa un poco menos. Opa. Qué raro. La letra mucho no se entiende. Se ve que es una tipografía medio rara, ¿no? Se entiende. No se le entiende mucho. Quiere escuchar eso. Y dice, también, terciopelo para vos. Quisiera volver a juntar mi sangre con tu aliento. Un beso grande, Darío. ¿Quién es? ¿Vos lo conocés, Esperanza? No lo conozco. La verdad, Darío, te voy a decir una cosa. Mi sangre con tu aliento. ¿Cuándo juntamos mi sangre con tu aliento? ¿Pero será verdad o será, estará, no sé? No sé, es rarísimo, ¿o no? No sé, yo para, a lo mejor estás con usando un nombre. Y aparte nos incluye a todos. Digo, vos querés partusa, vos querés fiesta. No, lindo, no nos va. Porque acá somos monolíticos. ¿Monolíticos? No, ¿cómo se dice? Monogámicos. Monogámicos. Monótonos también. También. ¿Lo decís por mí, linda? No, mi amor, ¿qué sé no, yo? Digo, también ¿qué sé yo? Se porque presta. Me mirás fijo y me decís no, mon, se presta, mon, se presta para decir monótono. Monótono. Monógamo. Se presta. Mono. Chicos, acá llegó ¿qué? Un mail. ¿Qué es para bueno, Darío, no sé, como quieras, fíjate. Mi sangre te la doy y tu aliento quédatelo. 12:30 salimos de acá y venga quien venga y vemos qué onda. Reventamos todo. ¿Y entonces qué? No, acaba de llegar un mail exclusivo para Nati Secaldi que pregunta lo siguiente. A ver. Dice, ¿qué vestuario hay que usar para impactar a tu chico que se fue de vacaciones 2 meses? Bueno. ¡Upa! ¿Te suena parecido el tema? No hay vestuario que valga, me parece. Cualquiera va. Primero, yo te diría que te fijes si él hizo contacto con vos en esos 2 meses. Si no hizo contacto, ponete una bata de baño, pullover, no te depiles, nada. Es más, no lo veas más directamente, que no vea nunca más tu vestuario. Te aconsejo que si no te escribió, mostrar el vestuario a otro nuevo. Claro, si él te escribió... quédate sin vestuario. No, o si no, una, ¿sabes cuál es también? Tener un vestido nuevo que él nunca te vio, que esté como usado de ayer. el día que te yo ve. Yo diría que lo que el mejor día, ¿qué sería pasó? Un vestuario de karateka para mostrarle tipo unas poses nuevas a ti. De... Yo diría el vestuario de ninja. De ninja. Tirás una bombita de humo y desapareces. No. Lo dejás solo alón con sus botas en punta. Tipo Morrissey, California. Wow, trendy, look, indie. Esto rock. Es catarsis. Killer, esto killer. Es catarsis. Esto se llama catarsis. No, pero lo que yo digo, cuando el tipo se va, no te avisa y qué sé yo, aparece. Para mí, lo mejor que puedes hacer no es el vestuario, es otra cosa. Y es no abrirle nunca más la puerta y cuando lo ves por la calle decirle, no, te tengo de algún lado, che. Te tengo sí, de algún lado. Me ha pasado. Nada más. Igual quisiera mandarle un saludo. Porque todos vuelven, ¿no? Es claro. Puede ser ahora a un amigo mío que vino recién de afuera. ¡Epa! ¿A quién? ¡Ay, a quién! Se te sonríe la cara, los quién? Labios se te tuercen, la nariz se te ensancha. ¿A quién? Él, les cuento. ¿Ay, qué? Él no tiene un look definido, ajá. Pero a él sí. Le digo que te quiero desnudo. ¡Wow! Con tus ojos celestes y nada más. ¡Ay! Esto es una declaración de la productora de modas Natalia Secali hacia no un hombre. Él no necesita un look, no necesita ropa, porque él tiene actitud. Me encantó Nati en este estado de frenesí. Mira, ella está como que se comió todas las uvas de aquel dios loco. Igualmente yo te voy a decir algo hablando un poco de los colores, porque a mí me intriga mucho. Yo me a vos te intrigan mucho siempre de los negro. Colores. Sí. Me intriga muchísimo. Hoy que te veo con esa remera violeta, te digo lo que significa vestirte de violeta, ya que ¿vos estamos... ¿Vos ves mal o no, no, veo violeta. ¿Ves violeta? El ¿Sabías que yo me llamo Violeta, no? Violeta Rivas. ¿Y entonces? El violeta significa martirio, misticismo, Upa. Tristeza, aflicción, profundidad. Ay. Y para que esto es lo más terrible, ¿qué? Matrimonio. ¡Me no caso! Dice toda la verdad. Es... Creo que es el resumen de tu vida. O sea, mi verdad. Siempre de violeta, aparte. A ver, fíjate una naranja, a ver qué dice. A ver, que ya te lo busco, banca. El naranja es... algo más cálido que el amarillo y actúa. Habíamos quedado en otra cosa, ¿no? Un poco más de orden, por favor. El naranja actúa como estimulante de los tímidos o linfáticos. Simboliza entusiasmo, exaltación y cuando es muy encendido o rojizo, que tu remera es media como rojiza, significa ardor y pasión. Ardón, no sé por qué te arde algo. Me encanta, dice toda la verdad. Ajá. Es muy bueno la Wikipedia otra vez. Ah, pero para que tenés un pantalón negro y acá dice no, que el naranja, no. El naranja mezclado con el negro sugiere engaño, conspiración, intolerancia. Ahí está. Ahí y cuando es muy oscuro, opresión. Ahí te siento identificada, ahí sí. Es terrible, dice toda la verdad la Wikipedia. Ahí tenemos sí, un ahí llamado. Sí. Otro llamado. Sí, otro más. Hola. ¿Será un hombre? Buenas. Opa. ¿Qué vos? ¿Quién sos? Hola. Sí, te escuchamos. Preto, ¿no? Ay, gracias. ¿Cómo es tu nombre, hola? Prefiero mantener el anonimato. Ya sé quién sos, lindo. Te reconocí, mi amor, te reconocí. Ese anonimato tuyo, vos, con ese glamour que tenés, jamás podrías mantener el anonimato. ¿Cómo te quiero? Sos un divino. Contanos todo. Contame todo. La merda. O sea, sin dos palabras y... todo esto, no lo puedo creer. Sí, te sabemos que eso, pero memoria, tu algo te tengo. Igual con todas ustedes. La verdad que soy un defensor del amor y nada, terciopelo para vos. Me encanta. ¿Para quién? Porque somos varios acá. No, para todas. Para todas. Bueno. Y un poquito y también, más para o sea, un enamorado de la mujer. Es un divino ese chico. Es el único hombre que yo digo, lo defiendo a muerte. Doy un minuto de mi vida por doy mi vida entera por un minuto de una charla con este hombre. Porque este hombre me ubica, me traslada. Es como que este hombre me hace entender que yo puedo contra todo el mundo, ese masculino que me ataca sin sentido. Es el único hombre que la tiene clara. Mil gracias por llamar. Un beso inmenso. Sos lo más. Ay, no lo puedo creer. Tengo mariposas en el estómago. Que no se te lleguen a bajar, mi amor. Escúchame. Porque si no va a ser un problema. Amor, escúchame. Si querés, ahora te atiendo al privado y me das tu teléfono. No, discúlpame. Mi corazón es de una sola persona. Opa. Bueno... ¿Y quién es? Igual, o sea, quería... ¿Quién es esa persona? Así. ¿Cómo se viste ella? ¿Cuál es el look, la estética de ella? Ella es una punk rocker. ¡Apa! ¡Apa! Me parece que te sacamos. A ver, ¿qué más? Te hago una pregunta y ya te sacamos. ¿Hay anillo de por medio? Hazme una pregunta y yo le respondo. ¿Hay anillo de por medio? ¡Ya sé quién es! Pero él es un señor estética. Él es impecable siempre. Sí, sí, justamente ahora tengo un traje con sin corbata, porque la camisa es demasiado buena. Ajá. Y tengo unas bermudas a cuadrille. Pero combina bien. Es divino. Uno, quiero decir que el señor que está detrás del teléfono, porque ya es señor, a partir del sábado, él es un sí, señor. Sí, se me pusieron pelos en el pecho, así que... Claro. Quiero decir que él es uno de los caballeros mejores vestidos de la old school que tiene Rosario. Impecable como siempre su estilo, señor. Yo lo aplaudo, me saco el sombrero. Un aplauso para él. Aplauso. Bravo. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Te mandamos un beso enorme y alumbrando tu vestuario divino. Nada, un saludo a mi señora. Yo voy a armar la estética. Me imagino que están transpirando por el calor y no por la temperatura de la conversación. ¡Apa! Bueno, chicas, un beso enorme, amigo. Chao. A vos, yo quiero seguir en que me cuentes un poco más esto de los colores que estabas diciendo, porque yo, por ejemplo, me he visto mucho de negro. Ajá. Bueno, de negro tengo todo para contarte, porque yo soy especialista en negro. El negro es el color más oscuro. De hecho, el negro puro es la ausencia de color y de luz. Ay, ¿te puedo interrumpir un toque, Rubia? No, decime, ¿qué te pasa? No, es que hablando de negro se me ocurrió que me gustaría que viniera un negro y me atacara de golpe. No sé si me vino esa imagen en la cabeza, lo tuve que decir. ¿Está mal? No, está todo bien. No sé, ¿qué sé yo? Me cabe el negro. Ey, no. A mí también me cabe el 7 negro. De febrero tengo un amigo que está en Angra do Rei que te puede traer un negro. No, pero digo una cosa así como... O que me diga cosas así como... Bueno, no las puedo decir acá. Bueno, sí, entonces el bueno, negro... Bueno, hay una frase medio fuerte acá. Dice... El negro representa a los agujeros negros, que no dejan escapar radiación alguna y luz visible. No reflejan nada y no emiten luz. En la vida, el negro es el color neutro más oscuro que un aparato, pintura o tinta son capaces de reproducir. ¿A vos te cuesta hasta leer lo que escribes? Me recuesta. Dice que es un símbolo del error y del mal. Es la muerte, es la ausencia del color. Estiliza y acerca, obviamente, por eso es el color más elegido por mucha gente, porque hace más lindo cuerpo. Bueno, las minas, las que son deformes... Se visten de negro. Y les queda bien. Que no es nuestro caso. Me he visto de negro y no es nuestro caso, digo, pero hay muchas minas deformes que yo conozco, por ejemplo, que se visten de negro porque no les queda otra más que vestirse de negro, porque si igual, se ponen rosa. Yo, una vez escuché algo que me dejó bastante más tranquila, porque yo tengo así como una cosa con el negro que no me puedo despegar. Y una vez alguien dijo que las personas que se visten mucho de negro es porque tienen una vida muy colorida. No les hace falta el color en su ropa. Lo cual yo, sí, yo, para mí es la pura verdad. Sí, puede ser, ¿eh? No, sí, puede ser. A mí me parece que lo más importante es justamente eso, ¿no? Que uno se vista como se le canta el culo, qué sé yo. Digo, porque está bueno eso, ¿no? Ir por la vida con la ropa que uno quiere. Chicas, con la ropa que uno quiere, como con la actitud, porque es una cuestión de actitud. Totalmente, como dice Isat, sí. Tiene que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión de actitud, no va con la ropa, no tiene nada que ver. Y esa cosa que los tipos creen que nos pueden manejar, que nos pueden, que nos pueden manejar, que pueden... No sé, me perdí. Sí, no, es eso, es tratar de no dejarse condicionar por la opinión del otro. Hay mujeres que cuando un hombre les dice, me gusta cómo te queda esa remera, ¿te acordás que hablábamos los otros días? Después no se sacan la remera por un año entero. No, nena, esa no va, o sea... Ese es un psicópata obsesivo, es un psicópata, con problemitas claramente. Sí. Que estamos rodeadas, yo tengo miles de casos. Bueno, yo salí en una época con un rockabilly, por ejemplo. Ay, me encantan los rockabilly. Sí, y que tenía como el pelo, no sé, tenía un jopo con un peine que estaba todo el día. Igual tenía un Mustang 68 que garpaba, con lo cual estaba todo bien. Y tenía un Corvette amarillo, 69. Creo que algunos contaste una vez. Sí. Que, o sea, que ya no me importaba nada que su... Y, a ver, Nati, ¿qué opinas? Yo me esto nos pasa cuando el tipo tiene como, puede ser que nos fanaticemos con su auto y a través es una cuestión matemática la que te va a hacer como para una productora de modas. Yo me fanatizo con el auto, con su jopo y me compro una pollera Plato Lunares. ¿Está mal? Totalmente mal. ¿Dónde está tu actitud? ¿Dónde está tu espíritu? Que yo quería manejar el auto y lo logré. Con la pollera Plato lográs eso. Logré eso. Manejar un Mustang por la Avenida Libertador. Por suerte, Esperanza. ¿Qué? Era un Mustang. ¿Sí? Y no era una Harley Davidson. Te hubieras tenido que montar el pantalón de cuero. No. Con este chico estuvimos mucho tiempo juntos después con este hombre. Nos fuimos a Estados Unidos, hicimos todos esos caminos y estuvimos en una de esas motos y me puse todo, pero me puse una mini negra, a ver qué te parece, me puse esto, a ver, era una mini negra de cuero y abajo tenía como toda una cuestión de plumas y yo iba en corpiño, negro también de cuero y con unas botas tejanas con la punta que decían Elvis. ¿Está mal? No sé, ¿qué pasó? Me convertí en una estúpida. Fui presa, estuve estupizada, estrulizada por un hombre. Un hombre ganó mi corazón y yo enloquecí y me puse todo ese disparate. Hoy no lo haría, qué sé yo. ¿Tuviste buen sexo, aunque sea? En un ataúd. Bueno, qué sé yo, fue una experiencia, es la que va, no sé. La ropa te ayudó a adquirir una nueva experiencia en tu sí, vida. Sí, la pasamos bien. Sí. Yo creo que mientras no te hayas hecho mal ni le hayas hecho mal a él, creo que excelente que te hayas montado la pollera de cuero con plumas sí, y que hayas sido en Estados Unidos y no acá, cosa de que nadie te registró acá. Y no quedó una visión tuya de esa época. Sí, igual a mí mucho que la gente diga o no diga de mí, no me importa. No, obvio, pero bueno. Pero, sí, digo, en esos casos, cuando uno se viste para alguien para lograr otro tipo de cosas, no está mal, ¿no? Es otro tipo de vestuario para él. No es el vestuario para él porque él es un caprichoso, porque es un psicópata, un perverso, un maniático. Es un vestuario para él porque le querés dar el gusto a él de sentirlo, de hacerlo sentir cómodo con sus gustos. ¿Está mal eso? Sí, yo creo que está mal. Que el gusto solamente te lo tenés que dar y vos. Y si vos disfrutás, es que yo disfruté mucho, si plenamente. Si disfrutás. Bueno, cuando me hacía de muertita, por ejemplo. Bueno. Cuando hacía de muertita, me pasó lo mismo, era con el mismo, ¿no? Y eso, todo eso en el ataúd, ¿estamos hablando? Claro, hicimos pacto de sangre. Ajá. Previamente, pacto de sangre, después como si iba de mambo el pacto de sangre, él me mataba, muertita, ataúd, y entonces yo me puse un vestido donde chorreaba la sangre y yo me fui arrastrando, él me dio unos golpes. Me dio unos golpes, y después fue genial, fue una gran experiencia. Lo repetimos varias veces. Esperanza, ¿qué? ¿Conducirías conmigo mi Renault 12 Brake, modelo 74? Pero claro que sí, ¿cómo que no? Sí, aparte sí, en la parte de cada detrás, auto, es impresionante. Cada auto es una experiencia, no hay dudas, de eso no hay dudas. Lo único que no haría nunca, bueno, nunca, yo qué sé, digo, en casos de emergencia lo haría, por supuesto, ¿no? Pero el tema del Torino de cuatro puertas. ¿Por qué? Sí, de cuatro puertas. ¿Por qué? Porque te da miedo el número cuatro, en cuatro te da miedo. No, el tipo que... Ustedes fíjense, Natalia, productora de modas. El tipo que maneja un Torino de cuatro puertas en el año 2010 siempre está vestido de traje marrón. Y tiene como Willy Cruz. Sí, y tiene y tiene como una camisa medio blanca, pero no blanca, sino de ese color beige. Sí, medio beige, así, y tiene como la raya de medio con gomina. ¿Qué pasa con el Torino y ese tipo de look de hombre? Porque a mí me atrae profundamente. Entonces no quiero ir hacia ahí porque tengo miedo de enamorarme profundamente, porque te he visto cruzar Córdoba y San Martín en la peatonal. Te mandaste por la peatonal, chabón. Este tema continuará después del tema que vamos a escuchar, de Caléxico. Pero qué loco, ¿no? Lo que me pasó. Caléxico hace padre. House of Valparaíso. Me encantó. ¿Y vos sabés que el degenerado pasa por la peatonal? Shoreline. noches. El aire se llena de 92.7. Como toda mujer, un programa hecho para ti y con amor. Sí, para ti, Pocotón, como toda mujer. Musicaliza Hernán Saja, que me pone como loca. Siempre vos sabés que lo miro, te miro, Hernán, ya que estás a través de ese vidrio. Y esos ojos celestes que tenés me ponen así como... Casi una, como Kenchi, me no. Prendo fuego sola. No, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes lo que tiene Saja? ¿Qué? Que a mí me gusta mucho de los hombres, y si estás ahí, fíjate, no sé, capaz que si no lo tenés te los podés, no sé, meter, qué sé yo. Esos pelos que tienen en el pecho me vuelven loca. Ay, sí. Y vos, ustedes saben que yo... Ay, la, se está sacando la, se, la camisa. Yo una vez le arranqué uno y me lo guardé. Bueno, me lo guardé y no hice nada lindo, ¿no? No hice nada raro. Pero digo, me lo guardé. El hombre que tiene ese pelo, ¿no? No será como... Es como un vestuario ya, ¿no? Es como el hombre vestuario. Es como... A mí, la verdad que me da como una cosa así entre querer agarrarlo y... atarlo a algún lugar y decirle, estamos en una peli de ficción, y le tiro un gato, todo cae parado, no importa nada, y que esté ahí, que esté clavado en mí. El hombre con el pelo es como una remera. ¿Qué es, Natalia? Te diría que es más como un pulovercito de invierno, te ayuda en invierno. Igual creo que Saja, con su estética, él te ayuda en invierno, verano, primavera, otoño. Se están zarpando, Saja es mío. Ojo, chicas. No, ojo, en serio se lo digo. No, chica, ojo. Por favor. Ojo, no como de todas. ¿Cómo de? Perverso, ¿no? Ah, quiere con quiénes? Todas. Bueno, me yo quiero ver otra si cosa. Te la banco, qué sé yo. No sé, epa. No, te no, gusta, en principio te gustan las coloradas y me lo has dicho. Sí. Así que acá en todo caso somos dos. Somos dos, Natalia y yo. ¿Te gustan las tetonas? Acá tiene... somos dos, Natalia y yo. ¿Te gustan las culonas? Somos dos, Natalia y yo. ¿Y te gustan? Bueno, ¿te nos dejaron un poquito afuera algunos. Sí, totalmente. ¿Y te gustan esas minas que usan esos tacos y van hacia vos con los tacos y te dicen, dame ese pelito del pecho que me lo guardo en la bombacha? Sé, te gusta. Ay, ¿cómo Dios te gusta? ¿Qué cosa, no? El hombre ese perverso, digo, porque Saja, desde ya, bueno, es como un ícono de la perversidad en Rosario. ¿Sí? Digo, pero el hombre ese perverso que piensa, porque con Saja se puede hacer, pero con otro no, ¿no? Que dice, que juega como con su cuerpo para hacerse el que nos va a matar de amor. Digo, sépanlo, son un asco, chicos. O sea, imagínate, vos en pelota, sos un asco. O sea, estéticamente... no sos como nosotras, que tenemos como una sí, cosa... esa armonía innata, ¿viste? Que sí, llevamos... Bueno, mis partes, algunas son innatas, otras no, pero bueno, pone... Y se te nota, te voy a decir. ¿En sobre serio? Todo en el cerebro. Sí. Bueno, en el cerebro tuve como algo raro ahí, ponele. ¿Tuviste? Pero hay otras partes que, bueno, denotan mucho. No, pero digo, ¿viste el tipo ese que cree que no están buenos, digamos... Un pie en bolas, qué sé yo, y es bastante desagradable. Me cabe la depilación, no sé. Yo no, sé. No, pero digo por las... Que a Lu ¿qué? Le gustan depilados y metafísicos. Y espirituales, totalmente. ¿Depilados? Sí, seres espirituales y depilados. Pero es una combinación un poco rara, me parece. ¿Qué tipo de depilación? ¿No? ¿Tipo tira de cola? No, he visto no sé, tira de no cola sé, mucho pregunto. Mejor que los míos. Sí, sí, totalmente. ¿Vos te haces tira de cola? Yo a mí me hago el tiro de cola. ¿Vos no te lo haces? De una vez me lo hizo una peluquera en Buenos Aires que me dijo que le había hecho la tira de cola a Flor de la B cuando se convirtió en travesti y a mí. Por segunda vez. Bueno. Sí, sí, fue un dato. Me sentí importante. Pero ¿te gustan tipos así? Me encantan los tipos depilados que se cuidan pero que no se note tanto. O sea, un poco de pelo está todo bien, pero no te zarpes. Gorilas en la cama, no, porque si no me va a ver King Kong, qué sé yo. No, bueno, pero depilados es como que cambiando vas... un poco el tema porque me exalta un poco. ¿Qué pasa, Luciana? Sí. Recibí un mensaje de un amigo mío. Ajá. Que él, no sé si te interesa, ¿a pero ver? Él es un chico muy trendy. Es de la old school, pero es muy trendy. Creo que se depila, suele ir a spa y se perfuma con vainilla. Bueno. Y me pregunta... ¿Qué cóctel explosivo? Amiga, ¿dónde puedo encontrar una mujer que me conquiste por su vestimenta? acá, escuche yo. Música de mi agrado y use ropa interior estilo Coco de Mer. ¿Es posible en Rosario? Bueno, yo uso ropa interior muy linda, no voy a decir la marca obviamente al aire porque bueno, pero muy más linda, mucho satén, no creo, Sí, mi amor. No, porque yo me traigo todo de París, Aliesme. Yo uso todo de París, yo soy internacional, sé que te jode esto, rubia. Sí, sé que me jode, pero en realidad no te queda como a mí, amor, así que no tengo ningún inconveniente. No, sé que te jode. No, me queda mejor, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo una actitud que las rubias no van a tener nunca. Las rojas tenemos, las pelirrojas tenemos una actitud. Pero la tintura te y la Añez B es como que... No, que está... ¿Qué hace que la tintura? No, la tintura, digo, tiene como un efecto. No, es tintura, lo mío es natural. En las neuronas, las rubias naturales no tenemos, amor. No, no, lo mío es natural. Yo soy pelirroja entera, por completo. Insisto, las rubias tienen esa cosa como... Igual, mira, reina, un par de veces te ves sin ropa interior y no estás toda colorada. No, no, es que yo me tiño en otras partes. Porque yo no quiero que descubra el hombre. Porque el hombre le da un poco de morbo esa cosa de acolorada. Entonces yo me tiño en algunas partes para que él diga, bueno, no es colorada, está tenida. Pero... Sos morbosa, te cabe el morbo. Pero de una. ¿Te recién te das cuenta? No, qué sé yo, pero... Bueno, entonces, a vos, amigo, a vos te digo que acá tenés dos... chicas esperándote con la ropa interior. ¿Cómo se llama este chico? No puedo dar. ¿Por qué? Él es un señor. Ah, no. Un señor mejor. Bueno, yo por lo menos una mujer no, de edad. Que no dé el nombre, pero que dé el teléfono, ¿viste? Bueno, sí, no, que dé el teléfono. Y hablando de teléfono, acá, quien quiera ganar pipi, uñas, manda un mail a... como toda mujer, @gmail.com y lo vas a ganar y entonces ahí vamos a ir juntas esta semana a hacernos las uñas, qué lindo, ¿no? Con lo de pipí. Porque el teléfono está muy, muy, muy, muy ocupado. Y podés llamar si quieres al 411-2623, aunque esté ocupado y que si te ha ocupado mejor, porque a mí no hay nada que me guste más que estar medio como así entre casa, camisón roto, culot y que a él le dé ocupado. Ay, es como que... Es mi mejor momento. Es cuando estoy plena, me siento plena. Y él después me dice, che, me dio ocupado. Y ahí, qué sé yo, ¿da ocupado el teléfono todavía? No, no, casi en un lugar de ocupado. Y siendo con la cronología, me sacaste el tema del programa, sí, porque es más importante lo que voy a decir yo. Eso es lo que... Ella googlea y piensa que es todo importante. A ver, contanos, Luli, contanos. Siguiendo con la psicología del color, porque todo se relaciona con el reiki, la cromoterapia, que nosotros con Nati sabemos muy bien porque somos chicas espirituales, cosa que vos... Te faltan años luz para llegar a la nueva era. Por suerte. Hablando de... ¿Qué remera tengo puesta hoy? ¿De qué color? Porque quiero que todos me lo digan. Tenés dos tetas muy grandes, qué sé yo. Bueno, eso ya lo sabemos. Una remera verde atrás de dos tetas inmensas. Divinas, divinas. Ellas quieren jugar hoy. ¿Quieren jugar? ¿Quieren jugar? ¿Quieren seguir jugando en todo caso? Quieren seguir jugando. Y entonces... No, te voy a contar qué significa el color verde, porque la verdad que me puso muy contenta. ¿Qué? El color verde se lo asocia con las personas inteligentes y sociales que gustan de la vanidad del oratorio y simboliza la primavera y la caridad. Dice que hay una divina. Dice que hay excepciones. Soy divina. No hay excepciones. No hay excepciones. Y además... Qué loco. No, no. El color verde además dice incita al desequilibrio. Y es el favorito de los psiconeuróticos. Ay, claro, ahí se quitó. Porque produce reposo en el ansia y calma. También sugiere amor y paz por ser al mismo tiempo el color de los celos, de la degradación moral y de la locura. Me parece que se lo puse a propósito. Soy todo en una. Acá. Soy todo en ahora una. Entiendo. Amor, caridad, primavera, locura y psiconeurótica. Ahora, esta cosa, hablando de esto, porque ella se definió bien, o en realidad Google la definió muy bien, porque ella no puede pensar sola, pobrecita, tiene como esa cosa. No, bueno, pero Luli, todo bien, yo te requiero, pero te cuesta. Bueno, pero poco a poco voy aprendiendo. Sí, no, no, ya sé, vas, le vas dando, le vas dando. Sí, sí. No, al lado mío se aprende, eso es claro. Ajá. Pero digo, le vas dando. Digo, yo, que yo ya la tengo, por lo menos una cuestión de edad también, ¿no? Ajá. A mí que me gusta siempre como, desde que yo llegué a Rosario, siempre digo lo mismo. Mi vida es rosa, rosa, rosa. ¿Qué me pasa, Nati? ¿Qué? Te pasa que no encontrás la felicidad. Montate el negro ya porque el rosa no va. ¿El rosa el no rosa va? El rosa no va. Menos mal que no sos rubia, porque rubia y rosa sería para el tacazo en la nuca. El tacazo en la nuca, ¿no? Sí. Terrible. Sí, pero yo digo, es rosa, rosa, rosa, y me da como cierta felicidad, no sé, me da como una tranquilidad, me da saber que te voy a encontrar a vos, quizás, Es ficticio, me parece. Ahí. Y hablando del tal pero la casco. Ficción supera la realidad plenamente, y sobre todo cuando de hombres se está hablando. Bueno, o sea, qué totalmente. Mejor que inventarte una historia de amor con un chabón. Porque el chabón, digo, en definitiva, te va a recagar siempre. Entonces, no está mejor esperanza, que sea como una ficción. Esperanza, me encanta el rosa. Me encanta tu color rosa. Ay. ¿Y el celeste? ¿Te gusta el celeste? ¿Te gusta mi celeste? Este celeste. Celeste y el tema de la celestina. Que mezcle blanco con azul, que no le cueste. La celestina hace grupo Laza. Igual tu celeste te voy a decir una cosa, te lo saco todo. acá llamó un mail, mandó un mail y lo ganó Pipi y las uñas. Mariquita Sánchez de Thompson, una divina. Suerte, Mariquita. Así que puede venir también. Una alegría después de tantos años, Mariquita. Una mujer ahora, que habrá pobre. Tenido tantas experiencias con esos hombres, ¿no? De aquella época, imaginate. Qué sé yo. Ahora, yo tomé el té en la casa de ella. ¿Tomaste el té con ella? Sí, sí, sí. ¿Con ella? ¿Con bueno, ella viva? No, con los mariquitos nuevos, digamos. Sí. Ah, como los usuanos. Los maricas. Sí. Así que bueno, te lo ganaste, Mariquita Sánchez de Thompson. Un beso enorme. Te ganaste. Genial, te puedes hacer las esas que son un fuego, que son como un animalito. Que te hagas de leopardo, Mariquita. Sí, es justo para festejar el bicentenario, incluso. Sí, total, de una. Me encantó. Y este tema, ¿no?, de los hombres, ¿no?, que te gusta y querés saber cómo nosotras, vos querés darte cuenta, vos que estás ahí, lindo, te querés dar cuenta cuando nosotras nos vestimos para vos o no. Y mira, vamos a dar unos tips. ¿Qué opinan? Cuando estamos muy, muy, muy producidas es porque nos importás un carajo. Literalmente. O sea, un carajo. Pensé que era al revés. Bueno, vos porque sos rubia. Y bueno. Tratemos de diferenciar el tema. Bueno, rubia, pues déjame dar un mensaje personal. Cuando estoy muy, muy producida es que te quiero en mi cama. ¿Es así? En mi caso, bueno, sí. En mi caso, no. Cuando estoy muy, muy, muy, muy producida, me importás un carajo y lo único claro, que quiero... te preocupás, sea, de más. Y a lo mejor eso, sí, es porque no te interesa. Te quiero espantar. Claro, me pongo totalmente. Todos los brillos, te quiero Chicas, espantar. Tenemos un llamado que rapidito a ver quién habla. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Habla Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? Todo bien, tenía una preguntita para Nati. A ver. Dime. Mirá, yo soy un chico re seria. Y me gusta una chica que es re careta. ¿Qué hago? Mátala. No te puede gustar una careta, pero... ¿por qué? Si vos sos un chico re seria, ¿por qué te gusta una careta? Vos tenés espíritu, nene. La careta no tiene espíritu, no tiene actitud. Es una tarjeta de crédito gold, nada más. Buscate una chica seria con espíritu. Sí, pero ya. El amor, ¿viste? El amor no, el amor existe. Pasa por cualquier lado, sabelo, y te puede pasar. Es más, probá y pasalo por algún lugar y te vas a dar cuenta que se te va el carajo y va a estar todo re bien. Te insisto, no, caretas no van. Para caretas bueno, estoy yo. ¿Y qué hago? Sigo esperando... Mira, comprale una remera de feria, trata de... si es careta, es hueca, la vas a poder transformar. No, así que manipulala. La convierto en feria. Convertila en feria right now. O sea, es hueca, es careta. Ahora, te pregunto a vos, ¿vos querés estar con alguien hueco? Me parece que no es hueca. Es ahí careta. Amor, el amor ciega un poco, ¿no? Es careta, estás enamorado. Viste que los tipos a veces no se dan cuenta y no se entienden nada. No lo digo por vos, en especial, pero ahora que te escucho me hiciste acordar un montón de tipos. Es como que al tipo le cuesta un poco, ¿no? Es como que se enamora de una mía y no entiende un carajo. Es como que se le genera un desequilibrio visual, sí, así como total, importante. Sí, no se da cuenta si es careta, si no es careta, si le gusta, si no le gusta, que tiene puesto, que no tiene puesto. Como que... Cuidado, como amor, si entrara... que por amor no te vas a enganchar con una emo. Igual, ¿cuál es el problema, Javier? El problema es que a ella no le gusta tu estética. No, creo, en realidad ella no me conoce. ¿Cómo? Ah, estás en el horno, no lindo. Conoce. El psicólogo se llama eso. Tenés que llamar a un psicólogo, fíjate, hablarlo con él. No, pero te lo digo de onda, de todo corazón me ha pasado de enamorarme de fantasmas, caretas para colmo. Es como andar al psicólogo, fíjate, en un 2-3 sesiones lo solucionás. En serio te lo digo, de todo corazón. Bueno. Te mando un beso enorme. Gracias por llamar. Un besos, besito. Amor. Chao, favor, mi amor. Bye. ¿Qué Chao. Le pasa al hombre que se enamora de mina si no se los puede decir? ¿Sos gente cagón? Súper ¿qué complicada. Te pasa? ¿Tenés miedo? ¿Qué tenés miedo? ¿De qué tenés miedo? Que seamos así súper fálicas. No sé, que no sé. ¿De qué carajo tenés miedo? O sea, ¿tenés miedo de qué? ¿Por qué no te podés enamorar? ¿Por qué no lo puedes decir? ¿Por qué no nos puedes afrontar? Lo que sé, entiendo. Yo la recomendación que daría en esos ¿qué? Casos es que a ver, diría, Marixa. Pensalo, bueno... Tírate. Estás con las tetas más grandes vos hoy, ¿eh? Sí, también. ¿Qué pasó? Bueno. No, pero te digo en serio, ¿te pusiste algo? ¿Push up? ¿Qué onda? Estoy, no sé, es el naranja que me da mejor forma. Sí, una aparte forma me ajusta la cintura. Sí. ¿No? ¿Qué loco? No, ¿qué que si querés estás enamorada de alguien que no te atreves a decirle, decíselo y después pensalo como que ya está, resolviste algo. Ay, no te entendí. No importa. No te... hay que decirlo, me parece. Sí, hay que decirlo y ya, y pensarlo como que, bueno, tenés que sacarte un problema encima, ¿sí? Resolvelo así. Y no importa de la manera que te vistas, porque la ropa es lo de menos, es lo que más rápido se va, es lo que más rápido me saco, así que... Y a mí me pasa, por ejemplo, que yo quizás no me visto tan bien, igual sé que tengo una onda muy especial y que me visto recontra bien, sí, pero sí, con sí. La actitud y con la onda que tengo, y Nati lo puede decir, ¿no? Vos como... no me hace falta la ropa, digo, no me hace falta tener una ropa que sea de... No me hace falta, yo ajá. Voy, camino por la calle y la gente ya se da vuelta. ¿Es normal, Natalia, que me pasa esto? Sí, totalmente. Vos viste tu estilo es impecable, marcás tendencia. Sí, marco tendencia. Y para esta sociedad que no entiende de tendencia, te ven a vos, ya está. Sos un fuego. Soy un fuego, sí, y es problemático, ¿no? Esto porque el hombre se asusta un poco... El hombre se asusta más allá de la ropa, siempre. Digo, ¿no? El sí, hombre sí. Se auto asusta. A vos, hombre, te digo. Sí, sí, se auto asusta. Tu sí. Veneno y tu antídoto. Sí, opa. Sí, se asusta tremendamente, ¿no? Es tremendo. Y a mí me pasa eso, ¿no? Como que siento que esto de marcar tendencia, como decía Nati, me pasa todo el tiempo. Me pasó en Gualeguaychú, me pasó en Buenos Aires, me pasa acá. Y seguramente mi próximo viaje, que va a ser este... Me estoy yendo a Marruecos y seguramente marcaré tendencia y uh-huh. Traeré todas las novedades para que Rosario esté más vivo, esté más, qué sé yo, no sé. Allá se usan mucho las túnicas. Sí, sí, y después es que son muy cómodas las túnicas, uh-huh. Te voy a decir. Yo tengo un par que las uso bastante, no, pero te lo digo en serio, ¿eh? Uh-huh, la sí. Túnica es como seducción fácil. Es túnica claro, barra, sí, sí. Dos puntos, seducción fácil. Aparte uh-huh. Es tremendo. Espiritual. Te pones una túnica, sos espiritual, yo me transformo así. Claro, decía, sí, Luciana, de espiritual. Y del espíritu al hombre hay un yo, minuto. Es más, hay... me pongo la túnica y enciendo el incienso. Y ya está, yo soy espiritual, listo. Viví. Ay, me hiciste acordar un degenerado que salí que lo quiero matar. Con la túnica, la bata y hay incienso, varios que ni me sale la palabra, mira. Conchero metafísico, veo. Sí, totalmente. Ah, sí, sí, sí. Cuidado sí. Ahí, cuidado ahí. Eso es tremendo, eso es como medio que da miedo, da un poquito de miedo, el conchero metafísico. Es gente psicópata, chicas. Bueno, pero digo, para hacer un resumen de este programa, cómo vestir a propósito de la psicología masculina, qué sé yo, no sé si te vamos a tener tan en cuenta, no sé si es tan importante, nos vamos a vestir como sea, porque de última, si queremos lograr que vos estés cerca nuestro, lo vamos a lograr con o sin ropa, como nos vistamos, de cualquier color. ¿Sabes por qué? Porque vos estás siempre ahí. Y cuando te vas, tenés la basurita esa en el alma que no sé por qué carajo te hace volver y volver y volver. Y volvés siempre, volvés como un tontito. Y cada vez más tontito, y cada vez más recontra tontito. Pero ¿sabes algo? Te voy a decir una cosa. Me vista como me vista, cualquiera de nosotras, siempre... Vamos a estar en el mejor lugar, sí, en tu cabeza. Como toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo, soy tan amante. Impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz. Como toda mujer, como toda. Como toda mujer, a menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio, o explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies. Como toda mujer, somos la misma piel.